pasamos porque nos había llamado mucho la atención y nos interesaba de la proyección de un video documental de Gonzalo Marcuzzi junto con Graficar, que se llama Un Trabajo Redondo, en donde había un poco de data respecto de las producciones del último bondi de Finisterre y Momo Sample, los últimos dos discos de Los Redonditos de Ricota. Bueno, para hablar un poco de lo que es ciclotimia, de las tareas o las actividades que se van a desarrollar en este ciclo, estamos con Flavio Bamini, que viene de parte de Graficar, ¿está bien? Correcto. Con Federico Paolo, que vos me dirás qué parte ocupás. Vidasta. Ok, y Gonzalo Marcuzzi, que ¿cómo te podemos titular? Sí, Vidasta no me gusta mucho, pero qué sé yo. Bueno, haces eso. Sí, hago eso. Está bien. Sí. Bueno, cuéntame un poco primero cómo surgió la idea de hacer esto y cuáles fueron los pasos que tuvieron que desarrollar para llevarlo adelante, porque sabemos que estas cosas cuesta mucho organizarlas, ¿no? Seguro. Complicado, hay que aunar muchos esfuerzos. Bueno, esto surge casi por un caso fortuito, porque en definitiva en cada presentación o propuesta que hacen Los Redonditos, con los que tenemos a esa altura un trato bastante personal en cada una de las producciones, y de las cuales cada una es un desafío diferente desde el punto de vista de la producción, se me ocurrió y se nos ocurrió con Gonzalo tratar de tomar un registro un poco publicitario, un poco comercial, bueno, un poco respetando cuál es la política o la de comunicación que tiene el grupo. Entonces, bueno, decidimos con las herramientas que teníamos y al momento, allá por el año 98, creo, Gonzalo, que fue, sí, cuando empezamos con Finisterre, con Último Bond de Finisterre, a tomar registros con las herramientas que teníamos y en el ámbito que podíamos y teníamos también. Pedimos alguna autorización telefónica a la Negra Poli y bueno, y a Rocambole, que es el creativo con quien trabajamos juntos. Y bueno, surgió esto de tomar registro fundamentalmente no de lo que ha sido la producción gráfica solamente, sino de la sensación que tiene la gente, el trabajador de planta y los no habituales cada vez que hay un desafío de producción. ¿Vos te referís al trabajo que llevan adelante la gente que trabaja en Graficar, todo lo que tiene que ver con el diseño, sí, la que trabaja y la que no trabaja? Porque en realidad hay otro público, que son otros trabajadores alternativos, entre comillas, habría que ponerle, que nosotros los citamos cada vez que haya una producción gráfica compleja y que tengamos que guardar, entre otras cosas, calidad en el producto, que es lo que pide el cliente en este caso, y fundamentalmente confidencialidad. Uh-huh. Este público tiene una característica fundamental y principal, que además está enrolado un poco en lo que es la química de la producción y de la música de Los Redondos. Uh-huh. Entonces se ha formado un equipo estable, que es el habitual, y un equipo paralelo cada vez que nos toca el timbre redondo y nos convocamos a trabajar. Está bien, quiero aclararle a todos los que están escuchando que todo lo que tiene que ver con el packaging o con la caja de los dos últimos discos de Los Redondos fue hecha por precisamente Graficar, y bueno, a cuento de esto viene por las dudas si a alguien se le había escapado. Y que bueno, ambos trabajos, esto yo lo sé porque, bueno, en algo lo conozco a Flavio, están hechos en forma absolutamente manual, o sea, no es que se hizo una producción seriada, sino que cada caja fue armada en forma particular, digamos, eso es otra manera de trabajar, digamos, que lo que tiene que ver con algo que sale así como 200 juntos, ¿no? Claro. No, y es importante aclarar también que, bueno, que es un video, como decía Flavio, documental, que fortuito, que iba a ser un registro, y que la gente que lo vaya a ver, o sea, tenga en cuenta, sobre todo si hay gente que le gustan Los Redondos, que no va a haber nada que tiene que ver con Los Redondos en sí. No va a estar ni El Indio, ni Sky, ni nadie en Barribar, claro, sino que va a ver cómo se hizo la cocina bueno, del packaging y todo lo demás, ¿no? Sí está Rocambole explicando un poquito la parte estética, digamos. Hay entrevista a algún otro personaje que también se adhirió a la producción, un amigo, Julio Crispino, un ex relojero venido a fundir metal. Bueno, porque en todo esto, yo creo que hay una cosa muy importante en todo esto que destacar, que me ha parecido fantástico el trabajo que hizo Gonzalo individualmente y casi diariamente, es que yo en mi fusión doble también de docente, la idea del primer registro pasaba por intentar mostrar tecnología gráfica para los alumnos, pero en el ámbito de la universidad. Cosa difícil que le pasa al alumno, el alumno normalmente no tiene la alternativa de estar dentro de una estructura productiva. Con lo cual había una versión, o teníamos el interés de hacer una versión didáctica para que el alumno aprendiese tecnología gráfica a partir de piezas gráficas complejas. Uh-huh. Pero después fue tomando otro perfil, a Graficar le interesó mucho cómo trabajaba Gonzalo. Creo que Gonzalo también responde un poco al criterio no en el criterio de la banda, sino que su perfil también da con el de la banda, y se ha juntado una cosa muy particular. Es decir, Mono Cohen o Rocambole, graficaron los Mamini y Magnone, Marcuzzi, y toda esta banda ha formado una química importante que tratamos de que el sábado 7 la gente la disfrute. Con el estreno este. Bueno, sí. Y después viene El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, primera parte, documental de Gonzalo Marcuzzi con la colaboración de Federico Pablo, que lo tengo sentado acá enfrente. Y ahí, bueno, ¿cómo venís vos a sumarte a este proyecto? Si el que te enlaza, calculo que debe ser Gonzalo, junto con todo esto. Bueno, pero cuéntanos un poco qué se trata esto. Bueno, te cuento ahora. Esto, perdón, va a ser el lunes 9 de abril de 8 de la noche a 10 en el Cine Select. Claro, lo que pasa es que el ciclo, bueno, un poco te cuento lo que, o sea, ciclotimia se lo pusimos por el tema de nuestro propio estado de ánimo, son bastante ciclotímicos. Lo que cuesta hacer esto, claro, es la receta. Todo sí, mucho... que por ahí pasas por altibajos, y sos optimista, después sos negativo. Claro, mucho descontrol, muchos escollos, viste, pero bueno, eso se va sorteando, en definitiva. Es como, si tenés ganas de comunicar algo, de una u otra forma lo vas a hacer. El tema es que está dividido un poco por la variedad de contenidos. Está el trabajo de Los Redondos, que es muy importante, pero también hay otros trabajos de investigación. No digo que el trabajo de Los Redondos no lo sea, pero quizás... bueno, y El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Es un trabajo que tiene varios meses también. Y que, bueno, es una investigación que venimos realizando con Federico y alguna gente más sobre religión y fe. Es un tema más delicado, no es como Los Redondos, que es algo tan directo. Claro, quizás lo de la parte está es muy puntual, es la gráfica de Los Redondos. Esto ya es muy complejo, y para no dejar cosas colgando, la religión es muy escabrosa. Uh-huh. Estamos hablando de Dios, ¿no? Por nosotros creo que el título lo dice todo, la postura cuál es, porque te cuento que no son quizás documentales convencionales, porque no es solamente un testimonio, sino que se toma partido desde el vamos. Y bueno, nosotros creemos que Dios es una invención cultural de alguna forma. Lo estoy sintetizando demasiado, pero bueno, va a ser polémico. Los cuadros de danza que están anunciados acá son cuadros que están contenidos dentro de un video que van a hacer en vivo. No, porque falta gente acá, eso te quería explicar. Okay. Falta María Cordone, que bueno, que va a bailar, va a hacer una adaptación de danza contemporánea con respecto a lo de religión. Uh-huh. Más o menos eso hace un hilo conceptual de lo que es el ciclo, ¿viste? Uh-huh. Y después, bueno, está Mauro Valenti. Claro, Mauro Valenti, que es el encargado de la parte pictórica, digamos. Pero las diapositivas se van a pasar en el lugar en ese momento, no están incluidas dentro de este documental. Claro, no, lo que, claro, les explico, ustedes se van a encontrar, bueno, lo de Los Redondos es el sábado 7, 20 horas, y Las Malvinas. Sí. Eso es solamente de Los Redondos, digamos, graficar y demás. El lunes 9 y 16, 20 horas también, pasaje Eduardo Rocha, primer piso, Cine Select. Son un montón de cosas las que tengo que decir. Como es, ahí van a llegar y se van a encontrar con una introducción, digamos, varía según el día, pero a ver, una diapo muestra, digamos, Mauro lo catalogó así. Está bien. Por ahí cae dentro de un rato, no sé. Está bien. Y bueno, va a ser una muestra de diapositivas de todos los trabajos que él hizo. Después se proyecta el documental, hay una intermedia, y en esa intermedia baila María, que hace una adaptación de danza contemporánea muy interesante, y después, bueno, se prosigue con algunos cortos. Ajá. Está bien. Uno que no está ahí es el de Diego Capusotto. Claro. Hay un cortometraje de Capusotto. Sí. Interesantísimo. Interesante. Sí, muy divertido. ¿Sí? Sí. ¿Es gracioso? Hice un backstage que se hizo en ATC mientras que estaban haciendo la apertura del año pasado. De Todo Perfecto. Claro, y tiene su humor peronista que siempre se ríe. Es fantástico. En algún momento, digo, porque veo que, por ejemplo, bueno, ustedes se exponen en el Centro Cultural de Las Malvinas, sí. En el Cine Select. Y creo que bueno, en el Marina y en el Select, salvo, sí. Bueno, que va variando las fechas. ¿Cómo fue que hicieron para concretar de tener la posibilidad de proyectar los videos en esos lugares? Y más que nada, por yo me diste pie para agradecerle a Juan Pablo, sobre todo del Cine Select, que bueno, Juan Pablo, si está escuchando, un maestro, porque sí. En realidad la posibilidad nos la da él, no otra gente ni nada. Y bueno, como tenemos una buena relación, él creó el espacio, se puso las pilas, trabaja por demás, incluso en la parte de prensa, que ni siquiera lo tendría que hacer, viste, bueno, y más que nada fue por eso. Y después en el Malvinas, bueno, se consiguió... ¿Quién está a cargo, perdón, de la biblioteca ahí del pasaje de Rocha? Claro, lo de la biblioteca, que bueno, de paso, podríamos decir que la biblioteca funciona siempre, ¿no? Pasa unas películas de puta madre, así que la podrían aprovechar porque también es gratuita, sí. Y está todos los días, creo que a partir de las 6 de la tarde, o bueno, se proyecta en el Cine Select, estaban pasando expreso de medianoche últimamente, por ejemplo, y suelen pasar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a suspender un poquitito, me parece que llegó otro miembro del equipo. Bueno, vamos a suspender un cachitito y en el próximo bloque seguimos con esto, con un poco de qué viene Ciclotimia. Muy bien. Gonzalo Marcucci, Federico Paolo, Flavio Mamini, y llegó uno nuevo que se llama como... Mauro Valenti. Mauro Valenti, que es el que está encargado de hacer una cosa que después les vamos a contar, que se llama, a ver cómo era, Diapo Muestra. Después vamos a hablar de eso. Pero me quedó una cosita colgada, y sobre todo porque, bueno, habíamos puesto un tema de los violadores. Quiero saber cómo armaste vos, Gonzalo, que figuras como el único productor de Nada ni Nadie los pudo obligar, a este video de los violadores que se va a proyectar el 18 de mayo a las 9 de la noche en el Centro Cultural de las Malvinas. Bueno, fue un trabajo, quizás, tengo que ser sincero, el que más me interesa a mí particularmente. Bueno, yo crecí con esta banda, con un montón de bandas más, ¿no? Pero particularmente era seguidor de, bueno, de los violadores. Los conozco a los chicos, a Piltrafa y a Stuka. Uh-huh. Y bueno, se fue haciendo también, no fue una mera casualidad, pero bueno, se planteó hacer una entrevista, primero para una revista. Y bueno, se filmó, qué sé yo, se siguió, tuvo una continuidad todo eso, y a ellos les gustó la idea de armar un trabajo audiovisual, ¿no? Con elementos mínimos, como labura uno siempre, ¿viste? Por ahí con una sola cámara, editando en tu casa, con lo mínimo, con el estándar, ¿viste? Piso, uh-huh, ahí. Que es como se hizo también el laburo de los redondos, ¿no? Porque... ¿Esto de los violadores es, qué sé yo, es un perfil de la banda, por ejemplo? ¿Es un perfil de cada uno de los de Stuka y de Piltrafa? ¿Cómo lo definís? Yo, mirá, es una banda a la cual, además de gustarme musicalmente, bueno, hay cosas que no me gustan tampoco, o sea, no es solamente fanatismo y nada más, ¿no? Pero es una banda por la cual, como la escuché de muy chico, no es que me educó ni nada por el estilo, porque eso es todo chamuyo, ¿viste? Pero el tema que conocí a Nietzsche, a Orwell, Anthony Burgess, a la naranja, lo que era La Naranja Mecánica y demás, por temas que ellos hicieron, uh-huh, en su momento, ¿viste? Y que, qué sé yo, en plena década del 80, por ahí, uno siendo chico, no tenía ni idea. Y después, bueno, eso me fue trasladando diferentes cosas que bueno, que a uno lo terminaron influenciando de una u otra forma, ¿viste? Pero ahí sí hay música de los violadores. Claro, no, es un trabajo con ellos, pero también es lo bueno que ellos han tenido una... Sobre todo en la parte de letras, por ahí la música no tanto, no han cambiado tanto, han tenido toda una apertura en cuanto a letras, que lo bueno del documental es quizás que encontrás a los mismos violadores hablando de cosas que no son tradicionales dentro de la música, ¿entendés? Uh-huh. Por ahí hablando de Orwell, ¿por qué? Porque los tipos, ahora que está tan en boga lo de Gran Hermano, ¿no? Que me parece nefasto, pero bueno, eso es aparte. Porque, no, te lo digo entre paréntesis, ya lo repetí, también, no importa, me parece nefasto porque es lo que quizás que Orwell ideando 1984 no hubiera querido que pase. Uh-huh. En definitiva somos todos el Gran Hermano con la telepantalla vigilando una realidad ficticia que no existe, porque es una... La vida cotidiana no es, de esa gente no es ni común ni nada, es fingida. Bueno, pero a diferencia de este documental sobre los violadores, el de los redondos, y esto es importante aclararlo, no tiene al Indio Solari tomando mate. No, claro. ¿Qué es lo que tiene nuevamente? De ninguna manera. Nuevamente. Este video contiene mucha gente trabajando, uh-huh, muestra un ámbito de trabajo, muestra una causa común, que es la necesidad de laburar, de hacerlo bien, muestra pasión, muestra mucho de audacia por parte nuestro, porque hay audacia en cada uno de los laburos, muestra la realidad de cómo se trabaja hoy día en Argentina, a pesar de no tener los medios más propicios, cuando hay pasión, cuando hay responsabilidad y ganas, muestra que se puede trabajar bien. ¿Se puede contar cómo se hizo el medallón de Momo Zappler? Sí, se puede, sobre todo porque podemos contar la verdad ahora. El medallón de Momo Zappler surge, bueno, principalmente el creativo es Rocambole, ¿no? Uh-huh. Hacemos torbellinos de ideas donde participamos todos y surgió la idea de este escapulario colgante. Todo esto tiene una mirada, si se quiere, comercial, porque la idea es que, además de es brindarle alguna cosa más al consumidor final, al fans de los músicos, para contrarrestar el efecto de la piratería y algunas otras cuestiones. Pero la pregunta concreta, lo que ocurre acá es que nos hemos trasladado de ser industria gráfica sobre papel a ser metalúrgicos. Y en función de eso lo que hicimos, fundimos cerca de 19.000 y pico de kilos de plomo, en ese orden, con algunas máquinas bastante modestas en una casona antigua que tenemos contigua a la empresa, en la cual cuando los músicos fueron, Billinson, Paul y algún otro, se quedaron maravillados por lo under que era el ambiente. En la casa era esa. Un gran despelote. Pero bueno, aprendimos a fundir metal, fundimos más de 15, 20.000 kilos, no recuerdo cuánto, y fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje donde, como resultado final, tuvo eso, que es algo que hoy espero no se maten en los recitales. No, eso espero que no lo revolen. Entonces, ¿se puso en moldes después? Sí, eso se hizo con... Mira, tiene una cosa muy interesante eso. ¿Esto está en el video? ¿Está? Sí, está, pero una cosita muy interesante. Sí. Dentro de ese material de plomo, aluminio, estaño, que se denomina pescadilla, hay fundidos nombres de miles y miles de personas, porque se utilizaron plomo y pescadilla de patrones electorales de todo el país, que se compra, por supuesto. Yo te diría que no debele más la incógnita. No, no, hay nada. No, me encantó eso que contaste. Hay mucha historia. Hay que encanutar. Hay mucha historia, perdón. Bueno, y el resto usted lo podrá ver entonces el sábado 7 de abril, o sea, este sábado a las 8 de la noche en el Centro Cultural de las Malvinas, y vos vas a ir. Sí, por supuesto. O sea que cualquiera que... Toda la familia de Graficar y todas las familias que quieran ver un lindo trabajo de Gonzalo, que vayan, porque va a estar bárbaro. Vamos a ir. ¿Ricoteros todos o no? Está bien. Hizo uno de Piero, Gonzalo, que creo que por ahí lo pasa. De Piero cuando era funcionario. Claro. Ahora, como para ir cerrando, quiero preguntarles a Federico Paolo, bueno, y a Gonzalo también, ¿cómo fue el laburo de hacer El Hombre Creó a Dios a su imagen y semejanza? Parte 1 y parte 2. Parte 2. Te digo. ¿Y por qué lo dividieron, no? Sí, no, es muy simple. Queríamos que sea chocante desde el título porque se juega con la frase bíblica que es al revés y Dios creó al hombre con su imagen y semejanza. Bueno, te decía que para nosotros Dios es un producto social. Uh-huh. Obviamente no hacemos una apología ateísta, pero bueno, es una cuestión puntual, está fundamentada en la investigación misma. Gracias a Dios. También gracias a Dios, seguro. Gracias al Dios de cada uno, ¿no? El tema es que, por ejemplo, en la investigación vas a ver, hablando y de una forma por ahí no convencional, a mormones, Hare Krishna, católicos conservadores, redentoristas, inclusive un redentorista polaco. O sea, quisimos que toda esa investigación esté argumentada de alguna forma, pero tampoco nos esmeramos demasiado por explicar algo que es una sensación. Así como para mucha gente creyente, Dios, por más que sea intangible, es una sensación, para nosotros es una sensación que Dios no existe. Claro, pues también pasó por, digamos, que estas personas nos pueden demostrar la existencia de Dios. Claro. Lo cual fueron incapaces en ciertos casos, digamos. Ninguno pudo dar la explicación de por qué Dios existe y todos llegan siempre a la conclusión, bueno, que es una cuestión de fe. Claro. No, que es muy fácil. Digamos, yo puedo tener fe. Claro, sí. Claro. Bueno, pero unas ganas bárbaras de opinar. Yo creo que podemos plantear que Dios existe porque existe la idea de Dios. Simplemente por eso es que Dios existe. Dios existe por necesidad. Yo te lo voy a resumir en una sola cosa, que yo hace bastante hice un trabajo que se llamaba La Industria de la Muerte, bueno, que tenía que ver con la muerte. Yo creo que al existir la muerte existe Dios. Ajá. Si fuéramos eternos, ¿entendés? No existiría Dios. O sea, es un producto del miedo humano a morir, a ser perecedero y decir, bueno, ¿qué carajo va a pasar después de la muerte? Como que ir siguiendo, digamos. Aparte no tiene mucho sentido porque, digamos, la mayoría de la gente, ¿no? Porque puede ser algunos que vivan bien, otros que vivan peor, pero nadie tiene una vida muy dichosa. Y querer seguir viviendo de una manera tan miserable, no sé cuál es la idea. Supeditada a Dios, con todo lo que implica. Me gastan 50 años de vida así, además estoy cansado. Estoy cansado cuando apenas acabo de nacer. Claro, ¿sabes? No, porque la última vez que habla, pues empieza a morir mañana. Quiero saber una cosa, ¿cómo fue tu criterio para elegir las diapositivas y ponerlas a tono con esto? Exacto. ¿O no están a tono con este planteo? No, si están a tono, en realidad están a tono con muchas partes de muchos laburos, porque uno pinta cosas cotidianas, anécdotas y vivencias que más o menos tienen mucho que ver con todo esto. Y el tema tiene que ver mucho con el título, con ciclotimia, porque son diferentes, obviamente, estados de ánimo que todo el mundo tiene, están reflejadas en diferentes imágenes que tomo para laburar, que se reflejan justamente en el título y en la forma del laburo. ¿Qué hiciste? ¿Pintaste cuadros, le sacaste fotos y los vas a proyectar? Claro, en una parte fija, en la antesala del cine, y dentro, en los intervalos, vamos a armar con Gonzalo unas animaciones de los laburos para pasar en pantalla. ¿Qué color es el que predomina en las diapositivas? Eso es por el laburo, no por la diapositiva, sino el laburo en sí. Está bien. O sea, hay laburos y laburos. Hay laburos de que uno elige una paleta determinada. Pero entre todas las que vas a proyectar, ¿no hay uno que...? El violáceo. El rosa. Es un color que a mí me gusta mucho, lo uso mucho porque me llena mucho ese color. Sí, había uno, pero bueno. Pero tenés que ver la muestra, o tienen que ver la muestra para cada uno, por ahí tiene una visión diferente de qué color predomina o qué historia predomina. Está bien. Por eso es arte. se merece un aplauso. Por eso es arte. Bueno, claro. ¿Hay alguien a quien le quieran agradecer o algo más que quieran decir? Que se me adiós, sí, adiós. Si no, y al diablo. Dios que existís, claro, para contradecirte. Y al diablo, pobre. Y a los ángeles que no tienen sexo, ¿no? Dicen, ¿eh? Los ángeles es no tienen sexo. No sé, locura tampoco, dice. Bueno, no, pero locura son varones. Bueno, entonces el primer, la primera proyección, digamos, de Ciclotimia va a ser el sábado 7 de abril, ya lo dije, esto es pasado mañana, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Las Malvinas, que queda en 19:50. Ahí lo que van a proyectar es un video titulado Un Trabajo Redondo, y la idea es, bueno, que la gente vea cómo se hicieron las producciones de El Último Bondi a Finisterre y Momo Sampler, es lo que tiene que ver no con lo musical, sino con lo que tiene que ver con las cajitas de los discos, básicamente. Packaging, ¿se le puede decir eso? Correcto. ¿Sí? Bueno, Flavio, Federico, Gonzalo y Mauro, les agradezco muchísimo su tiempo. No, doy la palabra. Un saludo a María Cordones, que es la integrante que falta. Y a mi mamá, que me está mirando. Claro. No, no, y por ahora nada. Bueno, y a Hernán. Claro. Hernán Rego, que, no que se mejore. Claro. Bueno, y a la gente que escucha Maldito Pasillo le digo que no se preocupen, porque el resto de las fechas se las vamos a ir anunciando con la debida anticipación. Muchas gracias, gente. No, gracias a vos. Chao, chao.